interrumpe. ¿Sí, con quién hablo? Con Agradecido de la Vida. ¡Agradecido de la Vida! ¿Y qué edad tiene Agradecido? 35 hermosos años. ¿Y qué pasó? ¿Cómo tan contento? Le cuento. ¿Ya? Yo me casé cuando tenía 21 años, con una Lola de 28. Y mi agradecida suegra tenía 34 en ese momento. Tuve un feliz matrimonio hasta los, se puede decir, 24 años. Y por esas cosas de la vida me separé. ¿Pero cómo por esas cosas de la vida? ¿Uno no se separa por esas cosas de la vida? Bueno, problemas matrimoniales. Ya. Yeah. Me separé. Y en ese tiempo, ya las finales de mi matrimonio, tuve un encuentro romance con mi suegra. ¿Con tu, como con tu suegra? Con la madre, con la madre, ¿ya? De mi ex señora. ¿Ya? Era un, no es por despreciar a las mujeres, pero era físicamente mucho mejor que mi señora. ¿Sí, ah? Sí, es una mujer que se mantiene todavía. ¿Y qué edad tiene, ella? Ella en estos momentos tiene 48. ¿Y vos 3.5? 13 años mayor que mí. Mira. Pero un físico que cualquier Lola de 25 años lo quisiera tener. Oye, espérate, ¿y tu mujer, tu ex mujer, digamos, sabe de esto? Cuando estuvimos casados nunca supe. Ay, tú mientras estabais casado andabais con tu suegra. Sí, los últimos 4 meses de casado. ¡Qué bravo, loco! Te pasaste por esas cosas de la vida, me separé, por loco. Te separaste porque estaba ahí con tu suegra, po. No, ella no influyó en la separación, ya mi matrimonio venía mal de antes. ¿Ya? Ya, me separé. A ver, espérate, tú me estás diciendo que tú hayas tenido una relación paralela con tu suegra no influyó en tu matrimonio, ¿vos estáis loco? No, no, porque no, como te dije antes, mi matrimonio ya estaba mal. Estaba mal. Y nos aguantamos por otra cosa, ¿no? No, ahí no tuve hijo tampoco. Ya. Ya me separé, pasó el tiempo. Nunca más las vi, a ninguna de las dos, pasaron 5 años. A todo esto yo ya tuve, hice mi vida, ya otra relación con otra muchacha. Ahora la quiero mucho, tengo 2 hermosas hijas con ella. Ya, espérate. ¿Y tu suegra nunca más, digamos? Tiene que haber quedado la media cola en todo caso. Claro, por eso digo, yo después no las vi más, pues no supe más de ella. Hasta que un día me la encontré. A la suegra. Ya. Entré a trabajar a otra parte y ella estaba trabajando ahí. Y nos topamos, conversamos, y volvió a pasar lo que había pasado. ¿Por qué tan inevitable ella, loco? Es que es una mujer espectacular, espectacular, te digo, a la edad que tiene. Sí, está bien, pero loco, vos tenías otra mina, ¿ah? Sí, ahí está el pelo de todo el asunto. Resulta que mi ex señora supo lo que había pasado antes y lo que pasó ahora, y mi señora también, mi actual señora, y quedó la grande, compadre. Pero es que imagínate, vos loco, si está ahí, ¿eh? A todo esto, yo soy un cabro joven, 35 años, me mantengo bien, hago deporte, tengo facha, y yo le puedo vender agua al que nunca ha tomado agua. Tengo un poder de convencimiento que siempre en mi empresa me lo han agradecido. Y eso me ha ido bien con las mujeres. Chuta, ¿qué quiere que le diga vos, compadre? O sea, ¿y ahora por qué estáis tan agradecidos de la vida? ¿Porque tenís de amante a tu ex suegra? No. No, eso ya, para mí ya no es un agradecimiento. ¿Ya? Sino que siempre he sido agradecido a la vida porque tengo buena situación, tengo una familia excelente. Pero soy entero turbio, hermano. Claro, aparte que lo que a Dios le quita por detrás, te lo da por delante. Ya. No, no sé si me entendí. No sé, no me quedó muy claro. Lo que yo creo que es que lo que yo entiendo es que tú estás feliz, pero soy un entero turbio, por loco. Claro. Y ahora el tema con la señora esta ya se acabó. Hasta que te la topes de nuevo, pues sí que se acabó. No, ya se acabó definitivo. Espérate, ¿y qué le dijo su hija cuando supo eso? No sé. Ah. No sé, porque ya ahí se supo todo, quedó la embarrada, acá en la empresa se supo, la cortaron, yo seguí trabajando, y de ahí no la he vuelto a ver. O sea, la loca, le destruiste un poco todo el sistema, por loco, le quemaste las naves. Yo cacho. ¿Ah? Yo cacho. Y ahora pues me apareció un mensaje de ella que dice que donde vea me va a sacar la cresta. Así que estoy ahí. Yo lo que creo, papito, es que no encuentro que tu vida sea tan así, tan agradecido de la vida y todo, claro. Vos decís como, habláis desde una seguridad que yo no cacho, por loco, porque yo decís, no, si aquí yo voy para adelante, loco, pero se te va a terciar la mina de nuevo, se te va a cruzar, ya que se te cruzó una vez. No creo que nos volvamos a cruzar, pero no creo. ¿Ya? ¿Y tú no la buscarías ahí? Tampoco. Ya. Le pasó, digamos. Ya te le pasó. Claro, ya pasó la onda, ya. Ya fue ya. Claro. Ahora... Entonces, ¿y cuál sería la moraleja? ¿Por qué llama? A ver. Porque yo creo que uno comete errores... Ya, cuando cabro, uno le echa para adelante, ¿no? ¿Ya? Y después cuando grande se da cuenta de los errores que cometió cuando joven y, como te dice, tu pasado te persigue. Claro. Y yo cacho que ahora a mí me está influyendo en lo que yo hice en el pasado. ¿Por qué? Y me ha traído altos problemas. ¿Cuál es la parte alegre entonces? Que lo pasé genial. Lo comí y lo bailado, decís vos. Claro, no te lo quita nadie. ¿Ah? Yo lo que te digo, papito, que claro, que si vais siempre con el camino así como con la dupleta hecha, claro, siempre va a haber algo que se te puede caer encima, así que tenés que tenerlo claro nomás. Esto es Gran Pecador. Respira con la gana de bailar, respira con la gana de luchar.

Mayorista, el primer supermercado mayorista de Chile. Cristal y su promo de lujo. Biofrescura. DFM, bien hecho con sus desafíos en www.desafiodfm.cl. Y Bodega 1, para una conversación diferente, un vino diferente. Presentan La Corazón Toca Doble. ¡Atención! Llegó la hora de regalar canciones en La Corazón. A partir de este momento, Willy Sabor, el aladino de la número uno, comienza a frotar su lámpara mágica para cumplir todos sus deseos musicales. Marca ahora el 381-2041 o el 381-2042. Date un gusto y pide lo que quieras en el teléfono regalón de La Corazón Toca Doble con el gigante del micrófono. 190 libras de alegría y buen humor. El inimitable Willy Sabor. Buenas tardes, gusto de saludarlo, me quiero llamar el lindo, precioso, maravilloso, ricos oyentes de todo Chile. Comenzamos una nueva jornada de Toca Doble este día jueves 2 de junio, San Erasmo. Y vamos inmediatamente con un muchacho que se llama Leo Rey, que estará en el próximo Noche de la Corazón, la Noche de la Corazón este sábado 11 de junio, el Movistar Arena. No se la pueden perder, no, no, no, no. Y aquí está, me gustas, Leo Rey, en La Corazón Toca Doble.